Un mundial de fútbol no es solo un mundial de fútbol. Es una excusa para juntarse, para repasar historias y conocer culturas. Inglaterra, Hillsborough. El estadio de Liverpool se llama Anfield Road. Antes de cada juego, sus hinchas cantan You'll Never Walk Alone. Nunca caminará solo. Una vieja canción adoptada como himno. Escucharla por 54.000 personas al unísono es un espectáculo sobrecogedor. Más si se conoce el génesis de esta historia. Una tragedia ocurrida hace 29 años que se resume con un nombre, Hillsborough, y con un número, 96. Hillsborough es el nombre del estadio de la ciudad de Sheffield y 96, la cantidad de muertos, todos simpatizantes de Liverpool, luego de una avalancha en el comienzo de un partido ante Nottingham Forest. Es el cromañón inglés. Sancionado duramente en lo deportivo a nivel continental, ese desastre cambió para siempre el fútbol británico. En los años pre-Premier League, los hooligans de Liverpool eran los más revoltosos de Europa y estaban apuntados. Se dijo que hordas borrachas arremetieron contra las puertas de acceso al estadio. Tiempo después, se comprobó que los controles policiales fallaron deliberadamente. La primer ministro de Inglaterra en ese entonces era Margaret Thatcher, alguien a la que el fútbol le resbalaba absolutamente. Pero Liverpool y Thatcher eran enemigos silenciosos. Tenían el recelo de saberse de castas distintas. ¿Por qué? El cobijo popular de los de Anfield eran las masas humildes y laburantes, bastiones del sindicalismo que obstruyó hasta donde pudo la revolución conservadora de Thatcher, el verdadero dolor de ovarios de la dama de hierro. El gobierno de Thatcher enriqueció a los más ricos y empobreció a los más pobres. Así las cosas, la Premier League es la quinta esencia del thatcherismo. Barrida la escoria hooligan, el Estado le soltó la rienda a los dineros privados. Los estadios fueron renovados, la BBC estatal le dejó paso al pay-per-view, la cotización en bolsa arrimó a los capitales extranjeros, llegaron los grandes títulos y los mejores cracks del momento. Hoy, la Premier League es un Olimpo de euros provenientes de los ostentosos magnates, aburridos jeques de Oriente o de turbios millonarios de los tigres asiáticos. No hay alambradas ni fosos. Cada aficionado que compra una entrada tiene su lugar asegurado. No hay grandes aglomeraciones y las parcialidades concurren en paz. Es la mejor liga del mundo. Pero lamentablemente también es un evento elitista. El fútbol ya no es de las humildes clases trabajadoras, expulsadas por el costo del ticket y por ser el estigma del hooliganismo que Thatcher ayudó a desterrar. Durante muchos años, Inglaterra ha vivido confundida. Creyeron que por ser los inventores del juego y por poseer una de las ligas top del firmamento, tenían el nivel de las mejores escuadras del planeta. Craso error. La realidad les ha abofeteado el rostro repetidamente, tanto que parecen haber tomado debida nota. Con un trabajo de desarrollo desde las bases formativas, Inglaterra hoy promete ser la dueña del fútbol a futuro. Sus títulos sub-17 y sub-20 son sus evidencias de peso. En tanto, su plantilla mayor va a Rusia buscando recobrar el viejo prestigio perdido. El estelar artillero Harry Kane más Eric Dier, Dele Alli, Marcus Rashford y Raheem Sterling son los nombres que resaltan de una camada joven y prometedora, pero que aún no ha sido probada en la presión extrema. La zona que les ha tocado les da argumentos a su optimismo. Pluma y voz, Adrián Dalmazo. El Mundial de Fútbol, de Historia y de Culturas. Una producción de Radio Kermés de Santa Rosa, La Pampa, emisora integrante de Farco.